La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucha energía, con mucho ánimo de comenzar este bello día. Ánimo todos, no tengan flojerita, no estén desganados el día de hoy. Hay que tener mucha energía y también mucho amor en sus corazones. Yo les mando mucho amor, mucha energía positiva. Ya sé que no les menciono mucho ya energía positiva, ¿no? Porque en eso ya incluye la energía negativa. Entonces, mejor prefiero mandarle la mejor de las energías, esa que llena tu cuerpo de emoción, de felicidad, a la vez también de tranquilidad. Y bueno, para iniciar este bello día me voy con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 53 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre a 2 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 74 grados, mínimas de 53, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana jueves se esperan máximas de 79, mínimas de 58, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 71 grados, mínimas de 55, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones el día viernes. El día sábado descienden un poco las temperaturas, máximas de 64, mínimas de 43, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 100%, nos dice aquí el pronóstico, de que caigan chubascos, así que pues salgan con su paraguas el próximo sábado, bueno, desde el día viernes, ¿verdad? Para el próximo domingo también se esperan precipitaciones, lloviznas para el día domingo. La temperatura desciende aún más, así que hay que sacar el abrigo. Temperaturas máximas de 54, mínimas de 43. Para el próximo lunes les puedo informar que siguen la probabilidad de precipitaciones y siguen las temperaturas bajas. Y por lo que puedo ver y les puedo adelantar, el próximo viernes vuelven a subir un poco las temperaturas. No sé si se vayan a mantener ahí en los 70 o vayan a aumentar un poquito más, pero aquí les estaré informando. También siguen las probabilidades de precipitaciones para la próxima semana, así que desde el día viernes ya traigan su paraguas donde anden. Si van caminando, si van en el camión, si van en su auto, si van en el Uber, si van en el Lyft, etcétera, etcétera, carguen con su impermeable, ¿ok? Y bueno, con esto me voy a ir una pequeña pausa musical. Ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tal vez no sepas quién habla, o tal vez lo

y traer luz a su alrededor. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: que tus decisiones sean un reflejo de tus esperanzas, no de tus miedos. Nelson Mandela. Entrega. Ah, como vieja entrega. Sentimiento de que todo irá bien. Seré inmortal.

7 de la mañana con 39 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Karen deja el Caribe tras causar inundaciones y apagones. Las autoridades de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos reportaron algunos apagones, inundaciones y deslaves por el paso de la tormenta tropical Karen por el noreste del Caribe a primera hora del día miércoles. Se espera que algunas escuelas y oficinas gubernamentales reabran sus puertas en la región, a excepción de St. John en las Islas Vírgenes estadounidenses. Las fuertes lluvias seguirán azotando las regiones sur y el este de Puerto Rico durante la madrugada del día de hoy, explicó Ernesto Morales, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología en oficina de San Juan. Los equipos de emergencia cerraron temporalmente algunas carreteras costeras al sureste de Puerto Rico por las inundaciones registradas tras la llegada de Karen a la isla el día martes, que llegó a dejar hasta 29.000 clientes sin electricidad en un momento dado. En la vecina San Tomás se reportó un apagón generalizado en toda la isla en la mañana del día martes y uno más pequeño por la tarde. Las previsiones contemplaban más aguaceros en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes estadounidenses a lo largo del día de hoy, pero se espera que se disipen el día de mañana jueves, mientras Karen continúa su avance hacia el norte. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el meteoro se quedará bastante al este de Bahamas, que ya fue azotada por el huracán Dorian el 1 de septiembre. Y China rechaza críticas de Trump sobre el comercio. China instó el día de hoy al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a escuchar a los países en desarrollo y oponerse a las tácticas intimidadoras después de que el mandatario estadounidense criticara su posición comercial en Naciones Unidas. Un portavoz del Ministerio de Exteriores invitó a Trump a encontrarse con China a medio camino para resolver sus disputas comerciales. Los dos gobiernos están inmersos en una creciente guerra arancelaria que comenzó por sus diferencias en torno al superávit comercial de Beijing y sus ambiciones tecnológicas. Las tensiones amenazan con llevar la economía global a una recesión. Trump acusó el día de ayer a la Organización Mundial de Comercio de dar un trato preferente a China. Se refería a quejas de que China, la segunda economía y la mayor potencia comercial del mundo, abusa del margen que se da a los países en desarrollo para subvencionar las exportaciones o demorar la apertura de comercios. Estados Unidos debería escuchar las peticiones de los países en desarrollo de desarrollo rápido, su oposición a las técnicas intimidadoras y sus aspiraciones de paz y estabilidad, fue lo que dijo el portavoz chino Chen Shuang. Y denuncia de informante contra Trump podría llegar a Congreso. El gobierno federal revisa una denuncia de informante en contra del presidente Donald Trump para su posible entrega al Congreso, lo que podría significar un avance en una lucha de poderes que ha dividido a la Casa Blanca y a los legisladores durante más de una semana. El documento está siendo revisado en busca de material confidencial y podría ser enviado el jueves al Congreso, de acuerdo con una persona con conocimiento del tema y que habló bajo condición de anonimato debido a que no contaba con autorización para discutir el asunto de forma pública. La revisión se da en momentos en que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció el inicio del proceso de juicio político y Trump ordenó que se difundiera la transcripción de su llamada telefónica de julio pasado con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, que es parte fundamental de la denuncia de informante presentada ante la Oficina del Inspector General de la Comunidad de Inteligencia. El director interino de Inteligencia Nacional, Joseph McGuire, determinó que la denuncia no podía enviarse al Congreso, lo que molestó a los legisladores demócratas que supervisan a la comunidad de la inteligencia del país. Pero Jason Kritenik, un abogado de la agencia de inteligencia, suavizó esa perspectiva en una carta que envió el día de ayer a un abogado del denunciante anónimo. Kritenik dijo que la dependencia estaba consultando con otras agencias del Poder Ejecutivo sobre si la denuncia podría presentarse ante el Congreso y que anticipaba proveer pronto lineamientos de acción. Seis claves en el proceso de juicio político contra Trump. Después de más de dos años de disputas sobre la conducta del presidente Donald Trump, la situación cambió repentinamente en el Congreso de Estados Unidos y tomó la dirección de un juicio político libre de restricciones. Sin embargo, eso no significa que el camino por delante está claro. El día de ayer, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien durante meses había sido un poderoso freno para los demócratas que querían un proceso de juicio político contra Trump, lanzó una investigación formal para juicio político en la que acusó al presidente de traición a su juramento, así como de traición a la seguridad nacional y a la integridad de las elecciones estadounidenses. A continuación, un vistazo al asunto y a lo que se sabe sobre lo que sucederá. La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes será el panel responsable de recomendar los artículos de juicio político contra Trump si la investigación conduce a eso. Hasta ahora, seis comisiones de la Cámara Baja han investigado varios aspectos de la presunta incorrección por parte del presidente. Seguirán investigando, pero de manera expedita, aunque sin ningún plazo establecido. Si la Comisión de Asuntos Jurídicos avala los argumentos de juicio político, el asunto pasa al Pleno de la Cámara Baja. Los demócratas son la mayoría de la Cámara de Representantes y sus comités. Si el Pleno de la Cámara de Representantes vota en favor del juicio político, el asunto pasa a manos del Senado, que es el responsable de llevar a cabo el juicio. Con el presidente de la Corte Suprema a cargo, se necesitan dos tercios a favor del procedimiento en el Senado para destituir a un presidente. Un desafío enorme para los demócratas si las gestiones llegan hasta esa instancia debido al control republicano de esa Cámara. Un juicio político contra un presidente a menudo se malinterpreta como su destitución. Realmente significa que la Cámara de Representantes ha votado a favor de presentar uno o más argumentos de pedido a juicio político y hacer que el proceso avance. Ningún presidente estadounidense ha sido destituido por juicio político. Algunos demócratas del Congreso han esperado desde hace tiempo iniciar un proceso formal para juicio político contra Trump, pese a las escasas posibilidades de tener éxito, pero carecían de quórum y del apoyo de Pelosi. Putin reitera su apoyo a Maduro, quien lo visita en Moscú. El presidente ruso Vladimir Putin reiteró el día de hoy su respaldo al gobernante venezolano Nicolás Maduro, quien realizó una visita sorpresa a Moscú. Rusia ha sido un partidario inequívoco de todas las autoridades legítimas de Venezuela, incluyendo el presidente, declaró Putin al recibir a Maduro, quien llegó un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump lo denunciara ante la Asamblea General de la ONU. Rusia ha sido uno de los más estrechos aliados de Maduro en medio de la severa crisis política y económica que afecta al país sudamericano e incluso le ha otorgado cuantiosos créditos. Ninguno de los dos gobernantes habló de nueva asistencia económica para Venezuela, aunque Putin aclaró que Rusia continuará su cooperación con Venezuela en las áreas de energía, salud y abastecimiento de alimentos. Maduro en días recientes ha estado tratando de mejorar sus relaciones con partidos opositores a fin de reestructurar el Consejo Electoral de Venezuela y aplicar otras reformas luego de que colapsaron las negociaciones con el líder opositor y el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, considerado por muchos países como el presidente legítimo del país sudamericano. Trump exige al mundo actuar contra el deseo de sangre de Irán. El presidente estadounidense Donald Trump dijo el día de ayer y que el mundo tiene el deber de actuar contra los ataques violentos de Irán a las refinerías saudíes, aunque subrayó al mismo tiempo que Estados Unidos nunca ha creído en los enemigos permanentes y no quiere cerrar la puerta a la diplomacia. Todas las naciones tienen el deber de actuar, ningún gobierno responsable debería satisfacer el deseo de sangre de Irán, dijo Trump en su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Trump lamentó que Irán haya escalado sus actos agresivos violentos y no provocados desde que Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear y pidió al mundo seguir el ejemplo de Washington, que ha impuesto ya las sanciones más fuertes posibles a Teherán al sancionar el pasado viernes el Banco Central iraní. Mientras Irán continúe con su comportamiento amenazante, no levantaremos nuestras sanciones, sino que las aumentaremos, fue lo que prometió Trump. El mandatario pidió a los líderes iraníes que empiecen a priorizar el pueblo iraní y dejen de robar sus recursos para alimentar guerras trágicas en Siria y el Yemen. Estados Unidos no busca conflicto con ningún otro país. Buscamos la paz, la cooperación y las victorias mutuas para todos, pero yo nunca me amedrantaré a la hora de defender los intereses de Estados Unidos, fue lo que advirtió. Al mismo tiempo, dejó claro que no le interesan las guerras que nunca acaban y aseguró que su proceso de distensión con el líder norcoreano Kim Jong-un demuestra que Estados Unidos nunca ha creído en los enemigos permanentes. Y en información deportiva, en la Liga MX sonrojan a Tigres y lo sacan. De la liguilla, de la zona de la liguilla. Tiene 10 torneos consecutivos calificando a la liguilla, pero a media apertura 2019 Tigres saldrá de la zona de clasificación luego de su inesperada derrota ante Puebla. Sí, el equipo felino llega a 6 partidos seguidos sin ganar en la Liga MX y saldrá de entre los 8 primeros cuando termine esta jornada. Se reencontrará con la victoria el fin de semana en el Clásico Región ante Rayados. Eso ya será otra historia, pero por ahora tiene que sorprender que el campeón reinante, segundo club más valioso del fútbol mexicano, siga sin ganar y ahora haya caído contra un equipo que llega en penúltimo. Y es que cuando parecía que Tigres tramitaría su sexto empate consecutivo, apareció Lucas Cavallini para cabecear un tiro de esquina a los minutos 83. El delantero canadiense se levantó prácticamente solo y le dio a la franja la victoria luego de 2 derrotas consecutivas. El último triunfo de Tigres en la Liga MX había sido el 10 de agosto ante el Necaxa, mientras su última caída databa del 28 de julio, cuando se dieron ante Chivas por 2-0. Lo cierto es que el equipo pasa por un bajón, contando también las League Cup. Pero el fin de semana llega el escenario perfecto para redimirse, Clásico Regio y en casa de Rayados. Veremos qué pasa. Y en el Barcelona, Valverde confirma que Messi salió por problemas musculares. Después de la victoria sobre Villarreal, Ernesto Valverde ha confirmado que Lionel Messi abandonó el partido por unas molestias musculares en la pierna izquierda. El argentino se quedó en los vestidores tras el medio tiempo y su lugar fue ocupado por Ousmane Dembélé. Cuando algo le pasa a Messi, se para todo el mundo. Son unas pequeñas molestias en el abductor y hemos preferido no arriesgar, señaló el estratega al ser cuestionado por la prensa sobre el estado físico del número 10. Valverde mencionó: vamos a ver mañana, no queríamos tomar un riesgo ahora que sale de la lesión. Se espera que mañana a primera hora el cuerpo médico del club le realice las pruebas médicas correspondientes a Messi, quien reapareció como titular frente al submarino amarillo. La Pulga recibió atención médica en la banda tras disputar el esférico con Javier Ontiveros. A los 28 minutos, el argentino aguantó hasta el medio tiempo cuando Dembélé entró de cambio. Pues esperemos que todo esté bien con Messi, que siga jugando perfectamente. Con eso finalizo la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no te lo pierdas. Hoy a las 8 de la noche en vivo, lo mejor del deporte con Rabbit. Y el día de mañana les queremos hacer una invitación para que vengan a escuchar el programa a las 5 de la tarde. Tendremos un programa especial de moda, fashion. El día de mañana a las 5 de la tarde, el día de mañana les voy a traer los detalles, pero les adelanto que mañana a las 5 de la tarde tendremos dos invitadas especiales. Ambas son diseñadoras locales aquí en Utah, que les traen una información muy interesante. Las vienen a invitar a un evento que están organizando el próximo 5 de octubre en Provo. Así que las personas que viven aquí en el estado de Utah y que les gusta todo lo que es de la moda, y a la moda lo que te acomoda, porque hacen de todo tipo de diseños. Habrá varios diseñadores aquí locales, internacionales, porque vienen de todo el mundo. Entonces no se pierdan mañana el programa a las 5 de la tarde, programa especial. Vamos a tener dos invitadas, Claudia Brunet e Indira. Entonces mañana a las 5 de la tarde no se lo pierdan. Después tendremos el programa a las 6 de la tarde de consejos de bienes y raíces con David Brunet, también en vivo. Y seguido tendremos el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Como ven, la casa va a estar llena el día de mañana, así que no se lo pierdan. Todos los programas a partir, pues ya saben, de las 7 de la mañana con el pie derecho, a las 12 la repetición, a la 1 la repetición de lo mejor del deporte con Rabbit. Estoy hablando del día de mañana. A las 5 de la tarde tendrán el programa de moda con Claudia e Indira, y después tendremos el programa de consejos de bienes y raíces con David Brunet, y por último Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Y bueno, esa es la información que les tenía. Con esto me voy a ir a una pequeña pausa y regreso rápidamente para ver qué nos depara los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Piensas hablar y que al menos pretendes nunca regresar, pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás, que

Cambias mi historia, que me haces descubrir algo nuevo en mi interior, porque sabes todo lo que quiero y alimentas la ilusión, porque quiero contigo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología y también les informo que hay una noticia de última hora. Ahorita están transmitiendo en vivo en la televisión a través de BBC Mundo o también a través de la internet, busquen en vivo lo que está sucediendo sobre la Casa Blanca, que está publicando la transcripción de la llamada telefónica de Trump con el presidente de Ucrania. Entonces pueden ustedes seguir la cobertura completa a través de la televisión o también a través de la internet. Ya saben, esta información pues es la que ahorita está en el momento y todos tienen pues esa duda, qué es lo que va a pasar con este juicio político que bueno, están tramitando, ¿no? Apenas. Y pues está ahorita en vivo por CBS, nuevamente les repito, CBS o CBS News en inglés. La Casa Blanca publica la transcripción de la llamada telefónica del presidente Trump con el presidente de Ucrania. Y bueno, la información que les tengo de tecnología se trata de que Google dice que no tendrá que aplicar el derecho al olvido en todo el mundo. Y esto es un gran triunfo para Google. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que Google no tiene que aplicar a nivel mundial el llamado derecho al olvido por el que los internautas pueden solicitarle al buscador que borre contenidos que les afecten negativamente. Significa que la empresa solo está obligada a eliminar los enlaces relacionados con sus resultados en la búsqueda dentro de Europa y no en otros lugares del mundo, si tú o cualquier otro usuario se los solicita. El fallo surge de una disputa entre Google y la Comisión Nacional de Informática y de las Libertades, un organismo independiente de Francia cuya misión es garantizar que la ley de privacidad se aplique a la recopilación, almacenamiento y uso de datos personales. En el 2015, la CNIL ordenó a Google que eliminara en todo el mundo la lista de resultados de búsqueda que contuviera información dañina o falsa sobre una persona. Al año siguiente, Google introdujo una función de bloqueo geográfico que impide que los usuarios europeos puedan ver los enlaces de la lista de búsqueda. ¿Por qué no fuera de Europa? Es la pregunta. El gigante tecnológico se resistió a censurar los resultados de búsqueda fuera de Europa, por lo que la CNIL pidió que a Google se le impusiera una multa de $109,901. De acuerdo al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, actualmente no existe ninguna obligación bajo la ley de la Unión Europea para que un operador de motor de búsqueda, en este caso Google, conceda una solicitud de derecho al olvido hecha por un interesado en todas las versiones de su motor de búsqueda. Google había argumentado que la obligación de aplicar el llamado derecho al olvido a nivel global podría ser utilizada por gobiernos autoritarios para intentar encubrir abusos de los derechos humanos fuera de Europa. Y bueno, pues ya saben, todo está controladito, así que las cosas que uno se entera a veces pues se queda con la duda si es bueno, si no es bueno. En este caso pues tiene las dos, ¿no? 50-50, 50-50%, depende a quién se lo preguntes. Y rápidamente, en otra información, Adobe Fresco es un nuevo app para iPad que es enfocado a dibujantes. Adobe anunció una nueva aplicación llamada Fresco que está disponible exclusivamente para el iPad a partir del 24 de septiembre, o sea que ya está pues disponible. Si tú eres de las personas que diseña y que utiliza mucho el dibujo y Adobe Photoshop o el Illustrator, pues Fresco está enfocada a dibujantes y pintores que usan su iPad como un lienzo para su siguiente creación. La aplicación es gratuita con funciones limitadas y los suscriptores de Creative Cloud tienen acceso a todas las funciones. La aplicación está disponible a partir del día de ayer, ya estuvo disponible. Y una de las fortalezas de Fresco es la variedad de pinceles, el brush que le llaman, que puedes usar. Además de los pinceles finos, exactos y que varían de tamaño que ya se conocen en Photoshop, Fresco incluye Live Brushes que junto con el Apple Pencil recrean la experiencia de pintar con colores pastel en óleo. Fue lo que dijo en el anuncio Kyle Webster de Adobe. Como parte de la alianza entre Adobe y Apple, los usuarios interesados en aprender a domar Fresco podrán aprender de expertos en las tiendas de Apple durante todo el mes de octubre. La aplicación Fresco al momento de redacción ya aparece en el App Store, pero no está disponible para descargar, sino como está como una preventa. La información del app dice que estará disponible a partir del día de hoy, 25 de septiembre, a pesar de que Adobe dice que ya está disponible desde el día de ayer de este mismo mes. La disponibilidad podría variar dependiendo de la región. Así que ya saben, hay que bajarlo. Si ustedes tienen un iPad, les gusta dibujar, no necesariamente se tienen que dedicar al dibujo para bajarla. Y pues uno nunca sabe, ¿no? Tal vez tengas todos estos dotes o estos dones para el dibujo y puedes hacer o crear pues diseños padrísimos. Y bueno, con esto finalizo la información de tecnología. Nos vamos a ir rápidamente con el tema del día, que hoy estuvo muy bonito. Me hubiese gustado ponerles la lectura también, pero pues será para la próxima. Si ustedes quieren escuchar la lección completa, si ustedes, hubo una persona que me dijo que estaba guardando, de hecho me mandó el mensaje diciendo que si podía descargarlos, y obvio lo pueden descargar los audios que yo les estoy poniendo en las grabaciones, inclusive el programa completo, nada más pues obviamente no están con derechos, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, o sea, no se puede distribuir para cobro ni nada de eso. Ok, entonces ustedes pueden descargarlo y tenerlo ahí en su casa o compartirlo con sus seres queridos, pero nada de venta o algo por el estilo, porque ya saben que pues en sí la radio es creada sin fines de lucro. No se gana nada al tener pues esta radio, no estamos cobrando absolutamente nada. Todos los que están en los programas pues están por su propia voluntad y por su propio cariño y amor que ustedes les quieren regalar. Así que pues todos los programas aquí no tienen ninguna venta, no tenemos ningún beneficio económico al hacer estos programas. Entonces es por eso que lo pueden descargar y hacer como me dijeron que los están pues poniendo los que más les han ayudado y que lo escuchan por las tardes o cuando tienen tiempo. Qué padre, ¿verdad? Es como si fuera un audiolibro, obviamente, ¿no? Pero eso es una buena idea que pueden hacer si alguien más está interesado en escuchar los audios. Y bueno, ahora sí los dejo con el tema y ahorita regresamos. Bueno, la explicación del tema del día fue para poder tener da todo a todos. Estamos en el inciso A. Probablemente el día de mañana vamos a continuar con el inciso B, que son las lecciones del Espíritu Santo. Está muy bonita esta lección, este apartado, esta lectura. Y al parecer, desde un principio, porque es el capítulo 6 donde nos habla sobre las lecciones del amor, estaba muy claro, ¿no? Y es muy cierto. Cuando empezamos a cambiar nuestra percepción en base a lo que es compartir, pues ya empiezas a tomar las cosas muy distintas, ¿no? Antes, y lo digo desde mi experiencia, lo puedo decir, ¿no? Antes cuando pues tú hacías algo, dabas algo, siempre existía en mi mente, ¿no? De que bueno, ahora me está quedando menos de lo que estoy dando. Y después de que llevamos este curso, desde hace ya 3 años, y te dice que el poder tener te da la oportunidad de dar a todos y que el compartir obviamente no te quita, sino te da más, pues empiezas a verlo de otra perspectiva, obviamente, ¿no? Pero la sensación que te queda ya nunca es escasez. Aún así, físicamente, no tengas ya nada porque lo diste todo, nunca sientes que te quedas sin nada, nunca sientes que te quedas con las manos vacías. Al contrario, y esto me refiero ya sea en cosas físicas, Y en emocionales pues igual, ¿no? Cuando uno da afecto, obviamente, pues siente un bienestar, ¿no? No es lo mismo repartir odio o coraje a alguien más que repartir amor, que repartir cariño o paz a los demás. Y entonces, la lección del día de hoy, la lectura del día de hoy, el apartado, nos invita a recordar que para poder tener, tenemos que dar a todos. No podemos dar algo que no tenemos, en pocas palabras. Si tú dices, yo quiero perdonar, pero no puedo, entonces te estás creyendo de que el perdón no está en ti, porque no lo puedes otorgar. Sin embargo, uno dice, no se merece mi perdón, ¿no? Y de repente no perdonas a la gente. ¿Y qué es lo que dices? Desde tu ego te dice, no, pues es que no se lo merece, pero es que realmente, si lo vemos desde otra perspectiva, es que no lo tienes, por eso no lo estás otorgando. Y entonces eso te hace creer el ego, pero el Espíritu Santo sabe que sí, ahí está el amor, y el amor es totalmente aceptación, y si es aceptación, también existe el perdón, hay el perdón en tu vida. Entonces, cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, nos dice al principio de esta lectura, sabrás que eres eterno. Tal vez pienses que esto se logra con la muerte, pero con la muerte no se logra nada, porque la muerte no es nada. Todo se logra con la vida, y la vida forma parte del ámbito de la mente y se encuentra en la mente. También nos recuerda que el cuerpo ni vive ni muere, porque no puede contenerte a ti que eres vida. En pocas palabras, nuestro cuerpo aparentemente nos hace sentir vivos, pero si tu mente se apaga, tú puedes decir, ah, pues ¿dónde está mi cuerpo, no? Entonces, en pocas palabras, tu mente es la vida. En otras palabras, tu espíritu pues está en una mente unificada, en la que todos estamos en esta mente, en estos pensamientos, en esta unicidad. Y no necesitamos dejar nuestro cuerpo para darnos cuenta de esto. De hecho, nos dice que el cuerpo ni vive ni muere, porque no puede contenerte a ti que eres vida. Tú dejas tu cuerpo y sigue ahí tu espíritu, sigue ahí pues la forma de comunicarte a través de energía, a través del amor, a través de todo esto que es puro. Dios no creó el cuerpo porque el cuerpo es destructible y por consiguiente no forma parte del reino. Recuerden que el cuerpo es como un disfraz, y casi se podría decir literal, ¿no? Porque dependiendo del humor en el que amanecemos, pues nos ponemos ese disfraz y dices, hoy amanecí muy fuerte, y te crees pues ese disfraz o ese personaje en el que eres fuerte. Si amaneciste todo debilitado, debilitada, me voy a poner este disfraz en el que ahora ando bien cansado. Y nunca es el mismo. Lo ideal sería es que amanecieras todos los días muy feliz, que todos los días estés pues lleno de dicha, lleno de amor, y también lleno de aceptación con todo lo que te sucede. Es muy bonito hoy recordar esta lección del Espíritu Santo, porque las lecciones del Espíritu Santo siempre nos hablan de amor, siempre nos dan motivación, nos dicen los milagros son posibles porque los milagros vienen del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice siempre que solo la mente es real porque es lo único que se puede compartir. El cuerpo es algo separado y por lo tanto no puede ser parte de ti. Ser de una sola mente tiene sentido, pero ser de un solo cuerpo no tiene ningún sentido. De acuerdo con las leyes de la mente, pues el cuerpo no tiene ningún sentido. Recuerden también que el Espíritu Santo nos dice que no hay grados de dificultad en los milagros. Y lo primero que hoy nos dice que tenemos que recordar es comenzar con esta lección, que para poder tener, da todo a todos. Ese es el paso preliminar básico. No pienses que porque das tu amor, porque das tu cariño, porque ofreces la paz, te quedas sin un poquito de ello. Y si no lo recibes como tú lo estás esperando, que ya eso es a través del ego, porque a través del espíritu no estás esperando recibir nada a cambio, pues sigue tú ofreciendo amor. El ego es el que te dice, no, no sigas dando porque no te correspondió. Mucha gente, de hecho, pues se mete en ciertas ideas, en ciertos patrones, que porque si te fue mal con una pareja, que si porque te fue mal con un compañero de trabajo, con una amiga, dices, ya no voy a ofrecer mi amistad, ya no voy a ofrecer mi amor, ya no voy a ofrecer esto y lo otro. Entonces lo único que haces es restringirte a compartir y a creer en la escasez nuevamente. Entonces vamos a cambiar nuestra percepción, vamos a dar el primer paso si es que no se ha dado, y vamos a dejar ese conflicto, vamos a invertir, ¿no?, la percepción. Y hoy sí vas a decir, ok, voy a abandonar todo conflicto, voy a cambiar la dirección y voy a dar este primer paso. Voy a recordar que para poder tener hay que dar todo a todos. Y con esto voy a finalizar el apartado. Y pues al momento de dar este paso, el Espíritu Santo nos va a guiar qué es lo que sigue. Por eso les digo que tal vez mañana, si Dios quiere, vamos a continuar con el inciso B. Hoy lo único que yo les puedo decir es que les comparto todo mi amor, toda mi fe, toda mi dicha, y que puedan sentirla y la sanación que ustedes requieren para su mente, para que puedan sanar sus emociones, sus sentimientos, sus miedos y sus enfermedades físicas. Hoy vamos a irnos a la lección 230 y la lección nos dice: ahora buscaré y hallaré la paz de Dios. Fui creado en la paz y en la paz permanezco. No me ha sido dado poder cambiar mi ser. Cuán misericordioso es Dios, mi Padre, que al crearme me dio la paz para siempre. Ahora solo pido ser lo que soy. Y podría negárseme eso cuando es eternamente verdad. Padre, busco la paz que tú me diste al crearme. Lo que se me dio entonces tiene que encontrarse aquí ahora, pues mi creación fue algo aparte del tiempo y aún sigue siendo inmune a todo cambio. La paz en la que tu hijo nació en tu mente aún resplandece allí sin haber cambiado. Soy tal como tú me creaste. Solo necesito invocarte para hallar la paz que tú me diste. Es tu voluntad la que se la dio a tu hijo. Y bueno, aquí finalizamos la lección. Ahora buscaré y hallaré la paz de Dios. Hay que buscar esa paz que ya se nos dio al momento de crearnos. Y lo que se nos dio entonces lo podemos encontrar aquí ahora en este momento, porque es nuestra creación que fue algo aparte del tiempo y que aún sigue siendo inmune a todo cambio. Es como si pasara una hilera de ropa o una línea, ¿no?, de esas que tienen banda y están pasando y tú tomas las cosas. Y haz de cuenta que así es tu espíritu, nada más eliges en qué momento tal vez nacer, qué momento te vas a salir de esa línea, y así vuelve, ¿no? Y el espíritu permanece siempre eterno, nada más tomando la forma de representar tu vida. Hoy vamos a buscar y hoy vamos a encontrar la paz de Dios. Está muy claro, fuimos creados en la paz, vamos a permanecer en la paz, no vamos a compartir el miedo, porque también eso es el ego, eso nos habla de escasez, de ataque, como nos decía también en el apartado. Es muy fácil para nosotros compartir nuestros miedos, pero al momento de compartir algo que otro no teme, pues eso quiere decirnos y recordarnos que el miedo no existe, porque si en ti existe y en la otra persona no, entonces no es algo que realmente sea lógico para todos. En cambio, el amor y la paz, si es algo que nos pertenece a todos, no hay ningún ataque. No te sientas mal por decir, no, pero ¿cómo puedo darle amor, ofrecerle amor a alguien que me ha hecho tanto daño? Quítate todos esos pensamientos, nadie te ha hecho daño a ti si tú no lo decides. Tú tienes siempre esa libertad de pensar y de aceptar y de cambiar tu percepción de lo que estás viviendo. No culpes a nadie, no es necesario culpar a nadie ni culparte a ti. Hoy es una oportunidad, una enorme oportunidad para encontrar la paz de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Hoy es una oportunidad para recibir todos los miles de milagros que están a nuestro alrededor, para que todas las cosas se te den a la perfección. Siempre se dan a la perfección, pero nunca lo vemos así. Tal vez se te cae el vaso, tal vez se te poncha una llanta y dices, no, esto ya no es la perfección. Claro que es la perfección, no sabemos qué es lo que está todo alrededor para que sucediera. Entonces cuando suceden las cosas, no te frustres, no te enojes, no te molestes. Ábrete a esta experiencia y a esta percepción de decir, ok, lo que está sucediendo es perfecto y lo voy a tomar con la mejor actitud. No voy a bajar la cara, no voy a bajar mi estado de ánimo, no voy a quitarme esta paz y esta dicha que me pertenece, y no voy a dejar de dar amor ni de dar todo lo que yo tengo, porque todo lo que tenemos es de todos y a todos nos pertenece por igual. Y todo lo que das a todos, pues igual lo recibes en esta unicidad. Ahora vamos a buscar y hallar la paz de Dios. Hay que recordar, nuevamente les repito, que fuimos creados en la paz, que vamos a permanecer en la paz y que no nos ha sido dado poder cambiar nuestro ser. O sea que por más que creamos, no, yo no puedo cambiar, pues sí puedes. ¿Por qué? Porque es tu naturaleza. Esa es tu naturaleza, que fuiste creado en paz. Y con esto voy a finalizar el tema y nos vamos a ir una pequeña pausa y ya regresamos. 8:51, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y como noticia de última hora, ya les dije que está en vivo pues la transcripción de la llamada telefónica del presidente Trump, y por el momento dicen que están confirmando la transcripción de una llamada telefónica. Confirma que Trump le pidió al líder de Ucrania que investigara a Biden. Entonces ahorita están pasando la cobertura en vivo. Si ustedes están más interesados en la información, pues ya saben, hay que conectarse ya sea a la internet para que lo sigan a... pues sigan esta cobertura y sigan pues todo lo que están diciendo. Creo que no va por muy buen camino para el presidente Trump. En vivo por CBS o CBS News. Y bueno, como ya les dije que ya regresamos, ahora ya les tengo lista la recetita de salud para ustedes. Vamos a continuar con jugos con repollo o jugos de col, es lo mismo. Algunos los conocemos como el repollo y otros lo conocen como la col, ¿verdad? Entonces, este juguito te va a ayudar para la piel. Lo que vas a necesitar nada más es el repollo y un vasito con agua. Lo vas a licuar un pedazo de repollo, o lo pasas por el extractor sin agua, obviamente. O si te sale un poco espeso, le puedes agregar un poquito de agua. Y si no tienes el extractor, pues en la licuadora pones la mitad de un repollo chico y lo cortas en trozos pequeños y le agregas un vasito con agua y lo licúas hasta que tengas una mezcla homogénea. El repollo contiene un alto nivel de azufre, que es esencial para la queratina, que es una sustancia proteica que te ayuda a revitalizar y a fortalecer la salud del cabello, de las uñas y de la piel. Siendo considerada el mineral de la belleza, pues ayuda a secar la piel aceitosa y a combatir el acné. ¿No te sabías esto, verdad? Pues ahora a consumir más repollito, juguitos de repollo. Vamos a empezar a hacerlos también. Ya me interesó a ver qué pasa. A ver si es cierto, ¿no? De que te funciona para todo esto. La verdad, yo sí creo. De hecho, pues en mis jugos, cuando les cambio un poquito, pues se ve más la diferencia. Le estoy agregando tomate, jitomate a mis jugos. Y mis uñas crecen súper rápido. El cabello me crece mucho más rápido. Me sale más cabello en mi cabeza. Entonces se ve ahí, se ve el cambio. Entonces voy a empezar a hacer una semana el jugo de repollo, que aparte pues el día de ayer nos decía que también nos ayuda para nuestro cerebro, y cuando trabajamos mucho con nuestra mente, pues yo creo que es ideal, ¿no? Para mantenerla pues más tranquilita, para que nos ayude para nuestro sistema nervioso y también para liberar el estrés. Para aquellos que sufren de mucho estrés o cuando andamos estresados porque tenemos que hacer muchas cosas, pues hay que hacer este juguito de col, porque también tiene una gran cantidad de vitamina K y antocianinas, ¿no? Que es lo que nos decía el día de ayer. Y bueno, ahora me voy a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que también está muy bonito y coincide con el tema. Se los juro que yo no lo programo. Desde hace mucho que dejé de programar de un día anterior y decir, hoy, bueno, para mañana ya tengo lista la reflexión y voy a poner, vamos a hablar de esto. No, hoy en día yo lo que hago es sacar la reflexión así al azar, viene esta y pues a decirla, y siempre coinciden con los temas. Bueno, no siempre, pero casi siempre. Entonces, el día de hoy la reflexión se titula Compartiendo la Luz. Thank you.